Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. John Mayer, New Light, a esta hora en El Sabor de la Noche, un éxito del año 2018. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con algo de disco, algo de jazz, algo de R&B. Una maravillosa colaboración entre un grupo, The Crusaders, conformado por el bajista Wilton Felder, el baterista Styx Hooper y los pianos y teclados de Joe Sample, con la gran cantante Randy Crawford y este clásico en 1979 que dice así, Street Life. Thank you.